música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Arroja luces sobre determinados temas complejos que generalmente se convierten en noticia. Hoy vamos a abordar un tema muy particular, como son las estafas. ¡Ojo! Estamos en una época de mucho comercio y ya saben, los estafadores aprovechan todo este tipo de euforias. Y Mireya, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. El tema a tratar hoy, concretamente. Hoy nos vamos hacia las estafas, esa picaresca española, hay que decirlo, que lo llevamos ahí. No, yo diría que esto no es Made in España, todo aparecen por todos lados, ¿eh? Los estafadores hablan todos los idiomas. Sí, pero esta tiene su particularidad y es cierto que la picaresca española, bueno, claro, obviamente ha nacido aquí, pero nos vamos hacia los impas. Ajá, los impagos. Vamos a aclarar lo que son los impas. Los impas son cuando las personas van a un restaurante, consumen y en el momento en que el camarero o el dueño del restaurante se despista, se escapan sin pagar. Son los famosos impas. Ahora bien, ¿constituye delito hacer esta trampa, este engaño? ¿Qué implica, qué consecuencias tiene de acuerdo con el Código Penal español? Pues para esto está justamente nuestra colaboradora Mireya Company. Mireya, entonces, ¿qué representa en sí un simpas? Pues es un delito, es el delito de estafa, así que cualquiera... Como es una estafa en toda regla. Sí, estrictamente sí. Como es el caso que salió hace más o menos 10 días de dos chicos que se fueron a tomar unas botellas de champán, las más caras de toda la carta. Ajá. Y bueno, subía más de 1.000 euros el pago y casualmente pues se fueron sin pagar. Lo que pasa es que también es cierto que eran poco profesionales porque hubo uno que se tropezó, que se cayó y los detuvieron. Pero aún así ellos han cometido un delito de estafa. ¿Pero esto qué? ¿En la huida? En la huida, sí. Eran poco profesionales, se notó, porque posiblemente fuera de los primeros impas que hacían. Esa es la anécdota graciosa. Pero sí, es un delito de estafa. Van a ser, bueno... Un principiante de estafador, sí, ¿no? Por lo menos en esta modalidad de así irse es. Sin pagar. Oye, pero 1.000 euros, una cuenta, bueno, se ve que ellos no piden por lo bajo, sino por todo lo alto. Claro, pidieron la carta y dijeron, bueno, pues el champán más caro, sírvenos lo más caro. Entonces a la hora ya de que tocaba pagar, pagaron, sí que es cierto, una parte, 400 euros. Uno se fue hablando por teléfono, el otro se fue y hubo uno que se cayó y pues el personal del establecimiento pues los pudo detener y llamar a la policía. Entonces van a ser investigados, van a ser llevados ante un juez para valorar si existe un delito de estafa. Pero lo que la gente no sabe es que este tipo de gracia, por decirlo de alguna manera, porque la gente a veces lo asocia a algo gracioso, que no tiene, obviamente, pues puede llevar penas de prisión. Es decir, porque si el montante económico, es decir, lo defraudado, supera los 400 euros, nos enfrentamos a una pena de prisión. En este caso sí. Sí, en este caso de 6 meses a 3 años. O sea, y, que no es ninguna broma. Claro, porque aquí noto una cierta vulnerabilidad por parte de la hostelería, que es en la que sufre en primera línea este tipo de estafas. Si la cuantía no asciende a más de 400 euros, oye, para que usted su cuenta ascienda a más de 400 euros, tendrá que ir con un grupo. Muy difícil. De manera que aquello que corresponda a una cuantía de 50 euros, 20, 30, 100, ¿qué pasa cuando se presenta un sin pago de estos? En el caso de que no ascienda a los 400 euros, se enfrentan a una pena de multa de 1 o 3 meses. O sea que también tienen pena. Sí, pasa que es la diferencia. Echa la ley, echa la trampa y como no llega a 400 euros, pues no va a ir a la cárcel. Sí hay multa. No, a la cárcel no, pero bueno, ya tienes tus antecedentes, es obvio. Tampoco, que ya también tienes unas ciertas consecuencias serias. ¿Qué pasa con los antecedentes? ¿Cómo se convierten aquí en agravantes para los estafadores? bueno, aquí pues hay que ver que si van a volver a reincidir, etcétera, etcétera. Si es reincidente, ¿qué importancia tiene el antecedente? ¿Qué agravantes tiene, digamos, en el nuevo delito? Un estafador se comete un simpa, no sé si cabe el término comete, ¿no? Uh-huh. Un simpa de 50 euros, un ejemplo. Pero resulta que ya tiene un historial de la misma, de los mismos hechos. ¿Qué consecuencias puede tener de cara a la justicia? Si normalmente tiene antecedentes, lo que va a hacer el juez es valorar si en un caso de que vuelva a reincidir, si son circunstancias pues para, por ejemplo, ingresar en prisión o no, por ejemplo, en la prisión provisional. ¿Quiénes cometen este tipo de delito? ¿Quiénes se convierten en estafadores? Mireia, ¿cuál es el perfil del estafador? Pues normalmente la verdad es que no existe un perfil muy claro, sino simplemente la gente pues que quiere aprovecharse de esa oportunidad. Pero perfil estricto no existe. Es decir, de pronto es un error pensar de que solamente aquel que es adicto a las drogas o al alcohol, que puede llegar a un restaurante, pedir algo y no se lo come, y come y pues luego se va. Entonces, el estafador... Es viernes y nos visita Mireia Company. Recordemos, si es abogada y siempre nos arroja luces sobre determinados temas complejos que generalmente se convierten en noticia. Hoy vamos a abordar un tema muy particular, como son las estafas. ¡Ojo! Estamos en una época de mucho comercio. Latinos FM. Qué felices los cuatro. No importa el que dirá, no. Arrancamos la semana con mucho frío, temperatura 8 grados centígrados, la máxima. Sin embargo, para este lunes 12 de diciembre, 18 grados centígrados. Se siente de verdad que estamos en la recta final del otoño y a las puertas del invierno. Comenzamos el café mañanero como de costumbre, dando cuenta también de los indicadores económicos. Atención, cómo arrancamos la semana en lo que tiene que ver con el apartado económico. El euro se cotiza frente al dólar a 1.05. El petróleo, el Brent, alcanza los $76.52. Sube un 0.55%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.289 puntos. También les compartimos algunos titulares que encontramos en el contexto de la actualidad. En España, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, está pidiendo elecciones anticipadas porque el gobierno, según el secretario general de dicha formación política, asume decisiones que no se sometieron a las urnas. Del ámbito latinoamericano también hablamos de elecciones porque la nueva presidenta del Perú ha propuesto adelantar las elecciones presidenciales a abril de 2024. Y en lo que tiene que ver con inmigración, encontramos una noticia que tiene que ver con los movimientos migratorios en el mar Mediterráneo y las emergencias que se presentan. Dos barcos con medio millar de personas migrantes han llegado a Italia después de una dura travesía. Las embarcaciones fletadas por Médicos Sin Fronteras y SOSN Humanity habían rescatado a 509 personas en aguas internacionales. Y al otro lado del Atlántico también se destaca un titular: familias migrantes se reúnen en ambos lados del muro que separa Estados Unidos y México. Es el reencuentro en esta época de Navidad, prácticamente, ¿no? Así comenzamos el café mañanero, ya en lo que tiene que ver con el apartado de deportes. Este martes comienzan las semifinales del Mundial de Qatar con los compromisos entre Argentina y Croacia. Y por otra parte, la revelación de este Mundial: Marruecos enfrentando a la vigente campeona del mundo, Francia. Camino al título. Recordemos que el Mundial finaliza el día 18 de diciembre. por cierto, Día de las Personas Migrantes. Y desde ya, en el apartado de entretenimiento y sociedad, les adelantamos que estaremos llevando a cabo una programación especial. Día del Migrante, aquí en el Café Mañanero y en Latinos FM. Y en sí, en lo que tiene que ver con actualidad, encontramos también lo que fue durante el fin de semana el Festival de Eurovisión. España ha quedado en el sexto puesto. Más adelante justamente le vamos a estar entregando detalles de lo que fue la participación española en Eurovisión, Eurovisión Junior. Un evento musical que sigue acaparando la atención, sigue teniendo su interés. Ha sido espectacular, una vez más, Eurovisión, se ha sobrado, ¿no? Y en el contexto latinoamericano encontramos también un homenaje al maestro Jairo Varela y por parte del grupo Niche, que de otra parte se ha convertido en marca país de Colombia. Ahí tenemos ya el sonido de Eurovisión, que se ha celebrado este fin de semana y que ha ganado Francia concretamente. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. Que tengan todos un feliz día. Ahí escuchamos a Carlos Higuex, señorita, el representante de España en el Festival de Eurovisión Junior. Bueno, hizo un buen papel. Hay que felicitar a Carlos Higuez. Un sexto puesto no está mal. Repito, el evento lo ganó Francia. Eurovisión Junior sigue acaparando la atención. La música es infinita. Comenzamos el Café Mañanero y lo hacemos también a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un lugar en Valencia donde encontramos sabores latinoamericanos. Patacón Tostado. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Y preste mucha atención, yo sé que necesitas conexión de la buena. Sí. Cuando hablamos de internet, para seguir todos los contenidos digitales de las plataformas como Netflix, entre otros, y cómo no, también llamadas ilimitadas, sí. Datos en internet en 50 gigas, fibra óptica, 300 megas. Todo esto por 34 euros con 95 céntimos. ¿Dónde? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Esta tarifa es cerrada, es decir, incluye ya el IVA. Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con el repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Ya regresamos. Tan en el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Un resumen de las noticias más importantes en materia de inmigración, comenzando la semana. Al menos 44 personas han muerto ahogadas al naufragar un bote con más de medio centenar de migrantes a bordo frente a la costa del Sahara Occidental en la ruta que habitualmente siguen hacia Canarias, según ha anunciado este domingo la ONG Caminando Fronteras. Por otra parte, dos barcos humanitarios con 509 personas migrantes fueron rescatadas en el área central del Mediterráneo. llegaron concretamente este domingo a las costas italianas después de navegar durante más de un día en condiciones meteorológicas adversas. Las dos embarcaciones atracaron en puertos indicados por las autoridades transalpinas para desembarcar. Del ámbito latinoamericano, familias migrantes y activistas tanto de México como de Estados Unidos participaron este fin de semana, concretamente el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en la frontera entre México y los Estados Unidos frente al muro que separa ambos países. Los participantes en la Posada Sin Fronteras se apostaron en Tijuana y San Diego, desde donde cantaron villancicos y recrearon el Belén típico de esta época navideña. El evento espera crear conciencia sobre la situación de los migrantes que intentan cruzar la frontera. Eso es lo que ha dicho Patrick Murphy, director del albergue para migrantes Casa del Migrante. Son las noticias más importantes que encontramos en el ámbito de la inmigración. Una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. Estamos escuchando al grupo Niche, una agrupación que le rindió un homenaje a su director, el maestro Jairo Varela, con motivo del natalicio. Pero hay más para contarles, porque de eso hablamos precisamente en el programa anterior. La novedad por cuenta del grupo Niche tiene que ver con la designación que le ha otorgado el gobierno colombiano. Sí, el grupo Niche ha recibido un reconocimiento como embajadores en marca país de Colombia. Y como sorpresa especial, entonces, embajadores de Colombia ante el mundo. La agrupación tiene presentaciones a propósito de cara a esta recta final del año en Bogotá, por ejemplo. Y también otras ciudades del país. Y como no, Cali, que despide el año con su famosa feria, donde no puede faltar el grupo Niche, porque de allí viene precisamente. Felicidades al grupo Niche entonces. Concretamente este 8 de diciembre dieron apertura al Museo Jairo Varela en la ciudad de Cali, con una exposición Tocando el Cielo con las Manos. Y bueno, repito, esa designación por parte del gobierno colombiano marca país el grupo Niche. Yo diría marca salsa colombiana. Felicidades el grupo Niche. Están en lo más alto de su carrera artística. Recordemos que recientemente ganaron el Grammy Anglo también como mejor agrupación de música tropical. Bien por el grupo Niche. Nos encanta comenzar el Café Mañanero dando cuenta de la cultura. Y cuando hablamos de cultura, por supuesto, la música ocupa un lugar muy importante. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Avanzamos en el Café Mañanero, vamos ya con los segmentos de nuestro programa. Tenemos la nota ecológica, estamos arrancando la semana. Carlos Angulo, entonces, nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes. A esta hora, para empezar este lunes 12 de diciembre, hay una noticia muy buena, y es que se inventó una nueva manera de hacer hidrógeno verde ahora a partir de residuos. Esto gracias a una nueva PAIN valenciana, esta nueva startup llamada Green, por parte del Instituto Tecnológico de Energía y el Clúster de Energía de la Comunidad Valenciana, desarrollaron un proyecto innovador que combina dos aspectos de máxima actualidad en el sector energético, que es ecológico, como es generar energía a partir de hidrógeno verde y incluyendo la economía circular. En este proyecto, la investigación se basa en generar hidrógeno por medio de técnicas de gasificación a partir de la mezcla de fracciones, rechazo de residuos que acaban en los vertederos y modelos de simulación para poder optimizarlo, así utilizar la basura como otra manera de realizar ecología y en la economía circular poder generar así hidrógeno que podría ser utilizado como combustible en los vehículos. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos a la actualidad en España, lo que tiene que ver con el apartado político. Recordemos que en 2023 habrá elecciones generales y ya se empieza también a mover la arena política. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que antes de que finalice el año van a aprobar un paquete de ayudas para la mayoría social con mecanismos para contener la subida de los precios de los alimentos. Y ahora, cuando estamos viendo que la evolución de la inflación, afortunadamente estamos doblegando la curva, como hicimos también con el virus del COVID-19, estamos viendo que los precios de la energía cada vez están siendo más controlados gracias a esa solución ibérica, gracias a las rebajas del IVA que hemos hecho del gas o de la electricidad, quiero anunciaros que a finales de este año, cuando aprobemos el nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos. Eso lo vamos a hacer también antes de finalizar el año. Continuando con más información en este primer sorbo de actualidad, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, pedirá el adelanto de elecciones al Congreso y ha declarado estado de emergencia por protestas que se están presentando en varios puntos del país. Escuchemos a la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Queridos y queridas compatriotas, la patria está viviendo horas difíciles. Al asumir el mando presidencial, señalé que mi gobierno buscaría el diálogo, el entendimiento, la concertación y los consensos entre todos y para todos. Sin exclusiones, reiteré también una profunda vocación democrática, vocación para construir una gobernabilidad para todas las sangres. Y hablé también de la responsabilidad como un valor que define la legitimidad del ejercicio del poder en el Estado de Derecho. Soy plenamente consciente que fui elegida, como ya lo indiqué, en la plancha gubernamental que ganó legítimamente las elecciones del año 2021. Y remarqué que ello no era un cheque en blanco, sino un compromiso con el pueblo peruano, con nuestras instituciones y con la construcción de un futuro, de una democracia, con el crecimiento económico y la justicia social. He asumido la presidencia de la República en una situación de crisis política que evidentemente demanda serias reformas constitucionales para crear nuestro sistema político, para que la representación que cada ciudadano otorga a los elegidos tampoco sea un cheque en blanco, sino una forma creativa y próspera de participación en la gobernanza del Perú, que se simboliza en el voto de cada ciudadana, de cada ciudadano. Gobernar significa representar los intereses de todos los peruanos sin excepción, pero particularmente de los que menos tienen. Y sobre este particular anunció que las elecciones se llevarían a cabo en 2024, es decir, 2 años antes de que finalice el periodo para el cual habría sido elegida. Es la última hora en lo que tiene que ver con la crisis política del Perú. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la destitución de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, detenida por corrupción y hallándole bolsas de dinero en su casa. Y es que mientras en Latinoamérica tambalea el gobierno socialista en Perú, en el Parlamento Europeo y más exactamente en la Cámara, una vicepresidenta de la socialdemocracia hace tambalear este movimiento político. Y es que no solamente ha sido detenido ella, sino también su pareja, el eurodiputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panzeri y un lobista bruselense. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esto no es el principio del desmonte de un lobby de corrupción que inclusive incluye el lobby que estaba haciendo el gobierno de Qatar para este mundial? Y también nos preguntamos, ¿esta no es la firme demostración que el poder del dinero está llegando a estamentos en los cuales no se pensaba que iban a ser afectados por la corrupción? Tema político del día. Gracias, Adolfo, con el tema político del día. Y por otra parte, de inmediato también les compartimos el adelanto de Nicky Cuervo con las noticias del entretenimiento. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Patti LaBelle fue sacada del escenario en pleno concierto tras una amenaza de bomba. Wakanda Forever domina la taquilla en Norteamérica. Murió el hijo de Tina Turner y la cantante lo despidió con mucha tristeza. Cher confirma la muerte de su mamá, Georgina Hall. Kristen Stewart presidirá el jurado de la Berlinale 2023. Elon Musk lanza de nuevo la suscripción a Twitter a $8 en su web y a $11 en Apple. Harry y Meghan muestran todo lo que no vimos de su boda. ChatGPT, la nueva inteligencia artificial que supera límites. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos escuchando reacciones de la comunidad peruana respecto a lo que está pasando en su país. Recordemos la semana anterior un intento de golpe de Estado por parte del presidente Pedro Castillo, que vale la pena también recordar, fue destituido y detenido. Y la llegada de la nueva presidenta, que ya acabamos de escuchar hace un momento, anunciando la petición de elecciones para 2024. Tenemos esto y mucho más para compartir en el Café Mañanero. Ya regresamos. Continuamos compartiendo el Café Mañanero. Momento para escuchar también a la comunidad. Como bien lo hemos venido anotando, hay una crisis política en el Perú que ha llevado a un cambio de gobierno, un cambio de presidente concretamente. Ha tomado el mando la vicepresidenta Dina Boluarte en lugar de el titular Pedro Castillo, que intentó dar un golpe de Estado el pasado miércoles de una forma ingenua, cantinflesca, si se quiere. Increíble lo de Boluarte, lo de Castillo. El profesor que recordemos ganó las elecciones hace poco más de un año y que empezó apareciendo con un sombrerón. Decía que representaba a la clase campesina. Él llegó a la presidencia a través de un partido político comunista que simpatizaba con gobiernos como el de Venezuela, ¿sí? El de Nicolás Maduro. Igualmente con líderes políticos, como es el caso de Evo Morales. El caso es que nunca llevó lo que se propuso, que fue la estabilidad política en el país, y entró también en la moda de no terminar su gobierno. Hemos querido consultar la opinión de la comunidad peruana en España y vamos a escuchar concretamente a Julio César García. Él pertenece a la comunidad peruana en Madrid, exactamente. Ha estado al frente de asociaciones, en fin, y es, podríamos decir, una persona reconocida de la comunidad peruana en Madrid. Buenos días, a través tuyo, Jorge Rivera, de la comunidad latina. Envío mis saludos a toda la comunidad latina presente, en nuestro caso, en Madrid. Bien, sí, gracias por tus saludos, gracias a todos por escucharnos. Soy miembro de la comunidad peruana, residente en Madrid, y Julio Mori. Y bien, en esta fecha sí, estamos todos preocupados por el actual acontecer de nuestra patria, el desgobierno actual de nuestro país, y consideramos que, caramba, que es responsabilidad de todos, tanto de la sociedad, que debe seguir insistiendo en arraigar valores de principios, moralidad a nuestra actual generación, para que ella en el futuro gobierne con mayor democracia, mayor apertura, mayor diálogo, puesto que mira, ahora nuestra actual autoridades, tanto el poder legislativo, el Congreso, como el poder ejecutivo, el presidente, deberían, sí, ya a falta de diálogo, están retrasando nuestra nación, y deberían, sí, permitir al pueblo tomar otra vez el poder y elegir nuevamente a sus autoridades. No nos olvidemos también, caramba, del tercer poder, poder judicial, que ellos son más permanentes, a ellos están constantes allí y son los que deben resguardar. Si ellos también carecen de esos valores, bueno, no tanto, pero bueno, no se ve su trabajo de ellos. Son los que imponen la paz, la justicia, la ley. Y si nos cambian las leyes a cada rato, no evolucionan con los tiempos, con la realidad del mundo, pues es lo que pasa, ¿no? Uno piensa todavía con mentalidad retrógrada de nacionalismos excesivos, que nos van a retrasar, y tenemos que avanzar conforme va el mundo. Progresivamente, por supuesto, porque nuestra sociedad todavía no está preparada, se tiene que independizar, industrializar mucho más depender de otras fuerzas del exterior, y permitir el mayor desarrollo de esta sociedad, ¿no? Caramba, una gran sociedad que en unos tiempos fue muy, muy desarrollada, hablamos de la sociedad, de nuestra sociedad inca. Pero bueno, así va el mundo. Así que, ¿qué te puedo decir? Mi opinión, de lo que escucho, poco siempre imparcial, es que nuevo gobierno. Ya se nos ha dado la oportunidad al actual gobierno, y lo que manda en todo el mundo es mayoría. Eso es democracia. Y si no ha podido, no ha tenido las fuerzas, el apoyo necesario de otras fuerzas, de otros poderes, pues nada, el gobierno... Él debe pasar otra vez al pueblo y permitir las elecciones. No sé si vamos a nuevamente a caer en lo mismo, pero bueno, ya maduraremos. Nos apoyaremos, caramba, si es posible, también en ese cuarto poder, que también se habla de la prensa, pero hay prensa izquierda, prensa derecha, ya no tienen esos valores anteriores, caramba, de una pluralidad, de una apertura, de la verdad, de perseguir la verdad, de permitir caramba, que se expresen las personas de bien, las personas que pueden llevar adelante a nuestra nación. Julio César García Mori, peruano, residente en Madrid, opinando acerca de la situación política de su país. ¿Cree conveniente también entonces que hayan elecciones, que se elija a un nuevo gobierno, que se consulte a la ciudadanía para ver si de esa forma pues se pone fin a la inestabilidad política que ha venido atravesando el país? Esa es la voz de la comunidad en el Café Mañanero. Estamos A nombre de Don Arepo, recuerden, en la calle Escultura Vicente Rodilla, número 8, Gastronomía Colombiana. Empezando por la panadería, igualmente los platos típicos, menú diario. Deseándole también a todos sus clientes unas felices fiestas. Vamos ahora con un apartado muy interesante del Café Mañanero, el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? El día de hoy, 12 de diciembre, se conoce como el Día Internacional de la Neutralidad. Al igual que recordamos, se conmemora el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Entre los aniversarios del día nos encontramos con que hay un acontecimiento, se cumplen 109 años de cuando se recuperó la Mona Lisa luego de que estuviera 2 años secuestrada del Museo del Louvre. Se encontró en la habitación de París de un mesero italiano que se estima había sido la persona que logró robar la pintura más importante en la historia de Leonardo da Vinci. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los aniversarios recordamos el nacimiento de uno de los mejores cantantes de la historia. Estamos hablando del actor y cantante estadounidense Frank Sinatra, quien nació un día como hoy hace 107 años. Esto es lo más reciente que tenemos para empezar esta semana. Gracias, Carlo. Y vamos a seguir escuchando a la comunidad. Pero antes llega Nicky Cuervo con la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. En la noche del pasado sábado 10 de diciembre, Patti LaBelle debió ser sacada de urgencias del escenario en medio de un concierto en Milwaukee después de que el teatro recibiera una amenaza de bomba. El inquietante momento en Riverside Theater fue captado por las cámaras que muestran a dos hombres que se avanzan sobre el escenario y le arrancan el pie del micrófono a LaBelle, quien sostiene un ramo de flores y habla al público. "Espera, espera", grita Patti LaBelle sin entender lo que estaba sucediendo, mientras uno de los hombres la agarra por el brazo y la obliga a soltar el ramo. Otro hombre sale corriendo desde la derecha al escenario y le arrebata el brazo libre. Las autoridades evacuaron todo el teatro y están investigando la amenaza, según un comunicado de la policía compartido por un periodista del Milwaukee Journal Sentinel. Black Panther: Wakanda Forever continuó lo más alto de la taquilla norteamericana, pero su recaudación cayó a 11.1 millones de dólares en un fin de semana en el que los cines no se llenaron, según cifras provisorias difundidas por la firma especializada Exhibitor Relations. Los 12 principales films de este fin de semana totalizaron menos de 35 millones de dólares de recaudación, una de las peores cifras del año, según analistas. Desde su lanzamiento, Wakanda, secuela de la exitosa película de Disney Marvel de 2018, ha acumulado 409.8 millones de dólares solo en América del Norte, una cifra que, aunque enorme, queda lejos de los 700 millones de dólares facturados por la versión inicial. Otra secuela, Avatar 2, El Camino del Agua, se estrenará el 16 de diciembre en Estados Unidos y podría revitalizar la taquilla. Mientras tanto, el segundo lugar del ranking de este fin de semana lo ocupó Noche sin Paz, con 8.7 millones de dólares, una comedia de acción donde la estrella de Stranger Things, Debbie Harbour, interpreta a un Papá Noel gruñón. La película animada de Disney, Un Mundo Extraño, se mantuvo en el tercer lugar con ventas que alcanzaron los 3.6 millones de dólares. El Menú, un film protagonizado por Ralph Fiennes que mezcla cine terror, cine negro y comedia, sube con el cuarto lugar al recaudar 2.7 millones de dólares. Historia de Honor de Sony, una película de acción sobre dos pilotos de combate estadounidenses durante la Guerra de Corea, cosechó solo 2 millones de dólares, pero le bastaron para alcanzarse con el quinto puesto de la taquilla. Murió Ronnie Turner y su madre, la popular Tina, lo despidió con mucho dolor en redes sociales, donde recibió el apoyo de sus admiradores. Ronnie Turner falleció a los 62 años el pasado jueves 8 de diciembre en San Fernando, California, tal como lo confirmó su esposa Afida, que lo despidió con unas sentidas palabras en redes sociales. Por su parte, la popular cantante también aprovechó Instagram para dejarle un último mensaje a Ronnie. "Dejaste el mundo demasiado pronto. Con dolor cierro los ojos y pienso en ti, mi querido hijo". Fueron las palabras que eligió Tina Turner a sus 83 años para decirle adiós a su hijo más joven, que en los últimos años estaba batallando contra un cáncer. Un duro momento para esta figura de la música internacional. La cantante estadounidense Cher confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su madre Georgina Holt a los 96 años de edad. Cher, de 76 años, escribió un mensaje escueto confirmando la noticia: "Mamá se fue". Holt, un icono de su generación, también fue cantautora, actriz y modelo estadounidense. Kristen Stewart presidirá el jurado internacional del Festival de Cine de Berlín en el 2023. La actriz, guionista y directora estadounidense, quien protagonizó la serie de películas Crepúsculo y recientemente interpretó a la princesa Diana en Spencer, del director chileno Pablo Larraín, por por la que fue nominada al Oscar, encabezará el panel de jueces en la edición número 73 de la Berlinale, informaron los organizadores del festival. Ella es una de las actrices más talentosas y multifacéticas de su generación. Los directores para el festival, mañanero, Marvel soy Nicky Cuervo, y con las noticias más importantes que agregaron que de la música, el entretenimiento, Kristen Stewart, el 50 perfecto entre Estados Unidos y Europa. Bueno, gracias, Nicky Cuervo, siempre con las noticias del mundo del espectáculo. Este fin de semana se celebró a nivel internacional el Día de los Derechos Humanos, concretamente el día 10. En Valencia hubo un acto que organizó Amnistía Internacional, donde se presenta el informe de la Organización Defensora de los Derechos Humanos a nivel internacional. También presenta el balance de cada país y también se visibilizan algunos casos de protección de derechos humanos. Y en este orden de ideas, me llamó la atención que sobre el final, llamaron o le dieron participación a dos integrantes de la denominada primera línea. Estamos hablando de un grupo que se presentan como jóvenes y que fueron protagonistas de el paro nacional en Colombia en 2021 contra el gobierno de Iván Duque, que de alguna forma alentó el entonces candidato y ahora presidente Gustavo Petro. El caso es que esta primera línea, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades colombianas, cometieron torturas, bueno, hay una serie de delitos, ya algunos han sido condenados. El presidente Gustavo Petro, para devolverles el favor, ha decidido que antes de Navidad van a excarcelarlos, van a liberarlos, los van a sacar de la cárcel aquellos que están detenidos. Bien, hablamos con los integrantes de la primera línea, a ver qué es lo que dicen, qué es lo que piensan a propósito de su actuación durante las protestas y también sobre las decisiones que ha estado tomando el actual gobierno. Y por otra parte, también le preguntamos acerca de su opinión sobre el informe de Amnistía Internacional sobre derechos humanos. Y esto fue lo que nos contaron. Vamos a escuchar precisamente a los integrantes de la primera línea. Hablamos concretamente con Sebastián y Ximena. Sí, Sebastián y Ximena. Luego de finalizar el acto de celebración del Día de los Derechos Humanos en el centro de Valencia, hablamos con estos representantes de la primera línea, insisto, se presentan como un movimiento social, pero algunos ya han sido condenados por violaciones de derechos humanos. Parecía un poquito contradictorio. En todo caso, insisto, le preguntamos sobre su opinión sobre el acto aquí en Valencia. Informe de Amnistía Internacional, hay dos maneras de verlo. Si es un informe, pues estuvo excelente las presentaciones culturales. Si se trataba de hablar sobre derechos humanos, sí hizo falta enfatizar mucho en cómo contribuir para poder en los diferentes países ayudar y apoyar frente a la organización de los derechos humanos, la defensa de las víctimas, al igual que en Colombia, en África, ya que vimos que en muchas partes del Perú estuvieron hablando. Pero pues fue más cultural que de la defensa de los derechos humanos, pero pues fue un acto muy productivo y agradable. ¿Y a ti en particular qué te pareció, Ximena? Me pareció muy agradable. Me hubiera gustado, como lo dice el compañero, que hubiera habido más enfoque en las soluciones a la violación de los derechos humanos y la parte en donde nosotros pues pedimos el espacio para que nos dejaran hablar fue muy corta. Tal vez de pronto nos faltó llegar como a pedir el espacio mucho más antes, pero sí nos hubiera gustado que le hubieran dado un enfoque, ya que en el país de nosotros en este momento se siguen violando los derechos humanos, se siguen asesinando líderes y todas esas cosas. Sí, de ese tema vamos a hablar. Sebastián, ¿te hubiera gustado entonces participar? Quisiera que nos cuentes, la persona que nos están siguiendo, que nos están escuchando, ¿en qué consistió la participación de ustedes en este informe? O en este acto, mejor dicho. Bueno, la participación de nosotros allí consiste en... En el acto de hoy, ¿en qué consistió la participación de ustedes? Bueno, en pedirle apoyo a los entes de derechos humanos internacional que nos echen una mirada a nuestro país, cómo se está manejando la rama judicial, la cual es la que tiene cautivo nuestros compañeros hoy en las cárceles, más de 200 compañeros. También la petición de que Amnistía Internacional nos pueda escuchar y podamos de la mano de ellos presentar cifras y estadísticas que tenemos acerca de la violación sistemática de derechos humanos y la violación a la libertad y al derecho a la protesta social. Bien, hablemos ya entonces, sí, efectivamente, de lo que es en la primera línea y más allá del informe de que se, en el que han participado hoy de Amnistía Internacional, el informe anual con motivo del Día de los Derechos Humanos. Quisiera saber a qué se debe su presencia en España. Bueno, nosotros aquí estamos por varias razones. Nos dedicamos durante las protestas activamente a evidenciar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, los homicidios, las persecuciones, los encarcelamientos de los compañeros de las diferentes ciudades como tal. Y debido a esto, pues hemos recibido una serie de señalamientos, de amenazas, de persecución. Se puede decir que por el gobierno anterior, política y también jurídica, porque a muchos de nosotros, aunque en algún momento no hemos estado capturados, tenemos sindicados de concierto para delinquir, así como nuestros compañeros muchos con terrorismo, concierto para delinquir, daño en bien ajeno y todo esto. Y también estamos porque buscamos el apoyo de los entes internacionales, como lo decía antes, para que nos ayuden a verificar la situación de nuestros compañeros hoy detenidos intramuralmente. El gobierno que está actualmente precisamente ha puesto en marcha recientemente un programa de la paz total, y en este orden de ideas ha anunciado que va a excarcelar a los integrantes de la primera línea que están detenidos antes de Navidad. Lógicamente ha generado todo tipo de reacciones, pero quisiera saber qué piensas tú de este anuncio que ha hecho el presidente Gustavo Petro, que de alguna forma ha estado simpatizando con movimientos como el de la primera línea. Bueno, más que simpatizando con los movimientos, las diferentes colectividades que pues nos recogemos dentro de lo que es la primera línea, ya que la primera línea no es una organización, la primera línea es una expresión juvenil con diversos grupos que se unieron para una misma lucha dentro de un país cansado de tanta violación a los derechos humanos. Frente a esto, podemos decir pues que nos alegra mucho ver que en un país donde siempre ha habido una guerra, no solamente el conflicto armado, sino la violación de los derechos humanos y la injusticia social, haya un presidente, por fin, que piense en la paz total y tenga toda la intención de incluirnos como tal en la paz total, aún sin ser un grupo alzado en armas, sin ser grupos ilegales ni criminales como muchos nos quieren ver. Y pues es muy valiosa la lucha que nuestro presidente ha emprendido para ayudar a toda la juventud de Colombia. Sin embargo, pues es una lucha continua, porque de igual forma la oposición del gobierno Duque, el gobierno uribista que ha estado por muchos años, siempre va a estar allí tratando de que estas cosas no se den, porque la juventud es más. La juventud tiene la posibilidad de cambiar no solamente este gobierno como se logró, sino que tiene la posibilidad de darle una continuación a todo lo que tuvo que ver con la violación a los derechos, y asimismo a continuar dando un cambio dentro del país. Ximena, quisiera que nos cuentes quiénes son los integrantes de la primera línea. Bueno, los integrantes de la primera línea son jóvenes que en medio del estallido social, en el momento que el SMAC y la policía empezaron a atacar, ellos siempre estuvieron al frente defendiendo a quienes, al pueblo, a los manifestantes. A partir de allí fue que nació la primera línea. La primera línea es la que está allá para proteger al pueblo. La primera línea sencillamente lo que hizo fue proteger al pueblo de todos los ataques que hubieron en todas las manifestaciones. Eso es la primera línea. Bueno, esa es Ximena y Sebastián, repito, integrantes de... El grupo que se denominó Primera Línea se han presentado aquí como un movimiento social y han participado en lo que fue el acto de la celebración del Día de los Derechos Humanos en Valencia, organizado por parte de Amnistía Internacional. Tengo en la línea a Enoán Díaz Martínez, que es la representante del Pacto Histórico en la Comunidad Valenciana. Enoán, muy buenos días. Hola, buenos días, Jorge. Buenos días también a Ximena, a Sebas y a todo tu equipo ahí en la radio. Gracias por este espacio, Jorge. Vi que subiste al escenario en lo que fue la celebración del Día de los Derechos Humanos, acompañando a los jóvenes de la primera línea. Curiosamente, en Oán, estos jóvenes de la primera línea... no digo exactamente Ximena y Sebastián, pero sí integrantes de la primera línea, están acusados de violaciones de derechos humanos. En lo que le escuchamos, vi que también se quedaron un poquito inconformes o un poco inconformes con el poco tiempo que tuvieron en el acto. Me llamó también la atención de que en la presentación decían que no se le podía negar el derecho a la libertad de expresión en un acto. Quisiera que me hablara un poco más acerca de lo que fue la participación de los integrantes de la primera línea en la celebración del Día de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional y qué se intentaba concretamente. Bueno, Jorge, el desarrollo del evento organizado, bien lo has dicho, por una organización tan prestigiosa como es Amnistía Internacional y de mucho calaje, realmente se suscribió a un evento más cultural que de reivindicación. Yo entiendo que tenemos que celebrar los derechos humanos, pero también son los espacios necesarios e importantes para reivindicar las injusticias que se siguen suscitando en diferentes países. Es verdad que también se hizo presente algunas personas que están detenidas en diferentes países a Colombia, pero a Colombia no la expresión es pues estábamos ahí de viva voz con Sebas y con Ximena, y yo creo que no nos habían citado para ello, pero sí conseguimos sensibilizar por parte de Sebastián que le dieran esos pequeños minutos, esos cortos minutos, para explicar el por qué hay que girar una mirada hacia Colombia en temas de derechos humanos. Entonces, yo creo que lo logramos. Nosotras acompañamos, digo nosotras porque pertenezco al movimiento y a la asociación de la plataforma Movilízate en Valencia, y hemos hecho un trabajo de mucho esfuerzo con nuestros compañeros y compañeras para poder exponer en muchas oportunidades las situaciones distintas que se han dado, pero sistemáticas, en cuanto a arrebatarle el derecho a la vida a las personas por dar un grito de basta, por dar un grito de esta política que se está generando es coaccionada a la población colombiana, etcétera. Entonces, pues yo creo que ese espacio fue muy interesante, muy corto, vuelvo y repito, porque Colombia merece también estar en esos espacios, no necesariamente dando a conocer su belleza y folclor, sino también cosas que necesitamos que la comunidad internacional conozca y se reconozca también. Sí. Curiosamente, Noan, ya la semana anterior aquí en el Café Mañanero escuchábamos el testimonio de, también de las víctimas de esta primera línea, madres, padres, esposas, hijos de la gente que sufrió las consecuencias de la primera línea, y eso es también violación de los derechos humanos. Yo quisiera saber si Amnistía Internacional sabía de que iban a presentar a integrantes de la primera línea y de lo que ya han sido condenados algunos integrantes de este movimiento, como ellos se denominan. A ver, Amnistía Internacional, vuelvo y te repito, en su programación no tenía a Colombia ni de manera cultural ni tampoco de manera exponiendo temas como estos. Ahora, no, ni tú como periodista eres juez para decir que la primera línea ha cometido atropellos, porque claramente toda la comunidad internacional se volcó en apoyo a los jóvenes en Colombia por hacer las manifestaciones que empezaron en un principio pacíficas, pero el SMAT la convirtió en una guerra contra el pueblo. Entonces yo creo que eso no es un tema de discusión en esta entrevista, Jorge. Yo creo que para eso están las autoridades internacionales, que juzgan por sus propios medios y que hacen un seguimiento, y hay una comisión de seguimiento a todos estos delitos que se cometieron contra los jóvenes, y que muchos de ellos están presos justamente porque se seleccionaron y se escogieron para poder justificar que las manifestaciones eran contra el Estado, contra el Estado de manera arbitraria. Es verdad que en estas revueltas existen personas que se extralimitan, como es natural cuando es atacado, ¿no? Entonces yo creo que si no hubo una mesa de diálogo concreta en la que se pudieran establecer acuerdos entre la población protestante y el Estado, yo creo que ahí partimos de que realmente no hubo voluntad. Entonces ahora tenemos un gobierno de cambio en el que se está expresando, se está manifestando ese derecho a la protesta de una manera que, como se hace en todos los países del mundo, o por lo menos en los que creen en los derechos humanos, como es España. Imagínate tú en España que se proteste y a los jóvenes no solamente se les mate, sino que también se les meta a la cárcel. Pues eso es contrario a los derechos humanos. Lo cual, eso ha sido la manifestación de Sebastián, nuestro apoyo desde la plataforma Movilízate también, y lo vamos a seguir reiterando en el tiempo, porque incluso nosotros estamos con MAFAPO, que es la organización de las madres de los jóvenes de las madres de jóvenes de Soacha que fueron víctimas también de los falsos positivos. Entonces, pues eso es una situación que ha sido reiterada, que se ha manifestado, se ha comunicado, pero hay que hacerla visible en la comunidad internacional. Entonces, este es el punto inflexible que nosotros tenemos, y nosotras desde la plataforma Movilízate, porque no creemos que se puedan infringir todos los derechos de las personas, todos los derechos humanos, que es lo básico, la vida, porque no pueden ser escuchados. Entonces yo creo que es a partir de ahí donde tenemos que hablar. Ese es mi intención. Recientemente, punto de vista. A mí me gusta presentar las cosas completas. Recientemente un juez especializado de Bogotá emitió un fallo condenando a Sergio Andrés Pastor González, más conocido como alias 19. No lo están condenando por protestar, ni mucho menos, sino la acusación que tienen, las pruebas que recopilaron, era que había participado en torturas, secuestros y así un historial. Yo le hablaba anteriormente también acerca de las víctimas, porque murieron personas, y de hecho a Sebastián y a Ximena también hablamos de todo, ¿no? Porque es que sí. Hoy en día se va a encontrar con todo esto, con todo lo que se le acusa también. Hay infiltraciones en estas líneas, hay infiltraciones. Es que no vamos a entrar en ese proceso de seguimiento nosotros, pero sí es verdad que hay infiltraciones que dañan el objetivo de las primeras líneas, y esto está clarísimo y está investigado. Entonces, sobre eso yo no tengo que decir tanto, pero lo que sí es que, como digo yo, no todas las manzanas pertenecen al mismo equipo y al mismo grupo. Eso es como todo. Todos los políticos o todos los gobernantes no son corruptos, pero aquellos que lo son dañan a la canasta. Entonces es algo con lo que no se puede de odiar y juzgar a la primera línea de jóvenes como que son los delincuentes de Colombia. Pues esto no. Es muy importante lo que está diciendo. Exacto. Usted de Enoán, porque sí, claro, la gente se encontrará con este caso de Alias 19 y otros que están condenados, pero que el movimiento de la primera línea pues era mucho más grande, ¿no? Ya, imagino que habría, claro, gente, Jorge, de todo. Es que en Colombia, a través de tantos años, nunca se había dado un levantamiento de la población juvenil a protestar ni a nada. Entonces, pero la gente estaba cansada, la gente estaba harta de tantas cosas que pasaban, de tantas injusticias y de tantas diferencias sociales que existen en nuestro país, donde algunos pueden mucho y otros no pueden nada. Entonces, pues eso es el resultado de ese ya no puedo más. Lógicamente que ahí se infiltra gente, se ha investigado, y también hay mucha gente que perteneciente a los grupos de seguridad de Colombia que se infiltraban en las filas para poder hacer fechorías, y eso también está en juzgados. Entonces no podemos entrar en ese terreno farragoso, porque realmente hay situaciones que no se van a poder concretar en esta entrevista. Pero lo que sí te digo, claro, es que a mí me parece muy loable, me sí, parece muy fuerte que los jóvenes se hayan levantado, que a partir del estallido social nosotros tengamos un gobierno diferente, un gobierno de cambio, que nos va a poner la piedra angular para seguir otro camino distinto al que venimos llevando durante tantos años, y sobre a todo propósito, va a liberar la esperanza. Sí, sí, Jorge, ya perdona. Para finalizar, quería conocer su opinión, Enoán. Lo que ha anunciado Gustavo Petro, ya todo está listo, es para la excarcelación de los integrantes de la primera línea. Bueno, esto sería lo justo. Lo justo, obviamente, que el Poder Judicial tendría que demostrar que estas personas van a salir porque se lo merecen, porque están injustamente detenidas, como lo decíamos hace un momento. Se trata de la paz total. Gustavo Petro cree en la justicia restaurativa, que eso es un puntazo, porque hoy en día esa es la tendencia a nivel internacional, de que las personas, incluso los menores de edad en Colombia, que han tenido de pronto algunos desajustes de conflictos y todo eso, se haga un proceso de restauración desde distintos aspectos del ser humano, como es la parte también psicológica, la parte de oportunidades educativas para poder restaurar sus vidas, porque vienen de nichos familiares desestructurados, de nichos sociales dañados. Entonces, toda esa creencia del nuevo gobierno, yo creo que es muy puntera, y yo creo que va a suscitar muchas controversias, pero igualmente va a suscitar un cambio en los núcleos. Entonces, pues vamos a apostar por ello, yo apuesto por ello, y pienso, Jorge, en el principio me preguntabas que qué pensaba, pues yo creo que la dirección es esa, la paz total. Enoán, muchas gracias, muy amable. Ya tendremos otros puntos para abordar como representante del Pacto Histórico y la Colombia Humana en Valencia, que recordemos es el movimiento político que ha llevado a Gustavo Petro a la presidencia, y el partido político, mejor dicho, de Gustavo Petro, Colombia Humana. Yo quiero, Jorge, aclarar ahí, sí, ese punto, porque la representación del Pacto Histórico la tuvo en Valencia nuestro compañero Alcides Lesmes, también de la plataforma Movilízate. Sí. En este momento en Valencia hay 4 nodos de la Colombia Humana. Nosotros y nosotras tenemos un nodo que fue el que nació en el 2018, antes de las elecciones de Gustavo Gustavo Petro y de su éxito. Entonces, decirte que nuestro nodo se llama la Colombia Humana del País Valencià, en el que al que yo pertenezco, y junto con Marta Silva somos la representación de este nodo. Y bueno, quiero aclarar eso porque de pronto se van a presentar algunos inconvenientes. Nosotros sí que lideramos la campaña hacia el pacto histórico en Valencia y Murcia. Toda la circunscripción consular de Valencia y Murcia sí que la lideró Movilízate, y algunos otros compañeros de otras partes también, pero tener en cuenta esto. Gracias, Jorge. Gracias, Enoan, que tenga un feliz día. Un abrazo, y si no nos hablamos, felices fiestas a la audiencia, al equipo, y los invitamos y las invitamos a que sigamos este canal y podamos estar hermanados en estas fiestas. ¡Que viva la paz! Enoan Díaz Martínez, repito, bueno, pues uno de los nodos, representante de uno de los nodos del pacto histórico en Valencia. Hoy hablando sobre un tema muy espinoso como es de la primera línea, y en particular de lo que fue la participación en la celebración del Día de los Derechos Humanos que organizó Amnistía Internacional aquí en Valencia. Momento para una breve pausa. Ya viene Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales y el personaje del día. Carlos Angulo, vamos ahora con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se está hablando? Lo más comentado en redes a esta hora por los usuarios, nos encontramos con el nombre de Renfe. Distintos usuarios están denunciando ciertos retrasos en las estaciones de Madrid, iniciando el tren en directo de la nueva parada de Ponferrada, y Madrid ha presentado diversos problemas, desde trenes que no cuentan con luces durante todo el trayecto o paradas improvisadas en la estación de San Martín. Diversos usuarios están poniendo sus quejas a través del perfil oficial de la cadena de trenes españoles, mientras que el nombre de Ibai Llanos está siendo comentado por parte de diversos usuarios luego de que anunciase que nada más y nada menos el día de hoy a las 21 horas, Jorge, a las 9 de la noche, estará presentando en su podcast Charlando Tranquilamente a nada más y nada menos que el ex seleccionador de España, Luis Enrique. Entre otro de lo más comentado, el director Guillermo del Toro formó parte de lo más comentado del fin de semana, ya que su nueva película Pinocho, que está en la plataforma de Netflix, se convierte en el nuevo fenómeno mundial de la época decembrina y se cataloga como la primera película en la plataforma de más de 102 países en todo el mundo. Entre otra de las tendencias, nos encontramos con el nombre de Jenna Ortega, al igual que Perú, luego de que el día de ayer se dieron a conocer las diversas protestas en las que ya se han ocasionado 2 muertos, en las que se solicitan elecciones anticipadas y, por supuesto, la liberación del expresidente Pedro Castillo. Este es el resumen de las noticias más relevantes en redes sociales a esta hora. Gracias, Carlos. Hay un punto aquí en Valencia donde vamos a encontrar la gastronomía de Brasil y Ecuador. Se trata del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Está abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Más información y reservas ya también pensando en el menú de Nochebuena y Nochevieja. Restaurante Yacaré. Toda la información en restauranteyacaré.es. Huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día, Carlos Angulo. Personaje del día gracias a All in One Comunicaciones. Recordemos que tenemos las mejores ofertas y las mejores promociones, 300 megas de fibra óptica, línea móvil de 50 gigas y llamadas ilimitadas por un precio muy módico para aprovechar ahora en diciembre, apenas $34.95. Pueden conseguirlo en sus redes sociales All in One Tienda o seguirlos en la página web www.allinonetienda.com. Ahí pueden conseguir toda la información, al igual que en el teléfono 611-573-571. El personaje del día se trata de Eva Kaili, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, que tenía bolsas de dinero escondidas en su casa al momento de ser detenida. La expresentadora de televisión griega está imputada por corrupción y blanqueo de capitales en una trama que fue pagada por Qatar. No se salva nadie del Qatar Gate y mucho menos la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, que pasó de ser la estrella de la Eurocámara a la protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción más resonantes de los últimos días. La presentadora griega de 44 años de edad está siendo imputada por autoridades belgas bajo los cargos de corrupción y blanqueo de capitales en una trama que fue pagada por Qatar. No pudo disfrutar de sus fueros porque, como se explicó la fiscalía, la encontraron en flagrante delito con bolsas de dinero en efectivo que habían sido escondidas en su casa. Gracias, Carlos. Y de inmediato, precisamente, nos metemos ya en la información deportiva. Latino Deportes. Entramos en detalles de lo que está pasando en el Mundial de Qatar. Se vienen ya las semifinales. Semifinales. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos nuestro segmento especializado en deporte y lógicamente miramos hacia Qatar. La Copa del Mundo 2022 llega a los cuartos de final con Argentina, Croacia, Francia y el sorprendente Marruecos. ¿Quién lo iba a imaginar? Marruecos haciendo historia por primera vez, metiéndose no solamente en cuartos de final, llegando hasta esta instancia, sino que se convierte además en el primer país africano en lograrlo. Entonces, bien por Marruecos. Adolfo Jiménez del Río, por supuesto, nos trae todos los detalles de en las semifinales, entonces, de la Copa del Mundo. Se han quedado por fuera equipos como Inglaterra, Portugal se ha quedado en el camino por cuenta de ese Marruecos que ha plantado un muro defensivo impenetrable. Es admirable que hasta estas alturas ningún equipo le ha podido marcar un gol. Vaya muro, vaya defensa la de Marruecos. Impresionante. Y eso le ha bastado con unos contragolpes letales, sobre todo, para llegar hasta esta instancia del torneo. Semifinales y con fuerza todavía para continuar. Adolfo Jiménez del Río, entonces vamos ya con los detalles de lo que está pasando en el Mundial de Qatar. Y continúa el Mundial de Qatar y ya estamos en semifinales después de unos impresionantes cuartos de final y en donde algunos super favoritos salieron de este recorrido, entre ellos Brasil, que cayó ante Croacia en la tanda de penaltis 4-2. Argentina hizo sus deberes y también en la tanda de penaltis venció a la durísima Holanda 3-4. Pero la sorpresa, el sorpresón de este mundial lo está dando Marruecos, el único país africano y que está haciendo historia estando en semifinales al haber vencido nada menos que a una de las favoritas, Portugal, 1-0. La Portugal de Cristiano Ronaldo, que salió con llanto en los ojos y que ha quedado por fuera de este mundial. Y tremendo partidazo, quizá el mejor de este mundial, lo vimos entre Inglaterra y Francia, dos equipos que lo dieron absolutamente todo, pero que demostraron que eran los grandes favoritos de este mundial. Y una Francia quizá con la mejor delantera del mundial, con Mbappé, Dembélé y Griezmann, lograron la tan ansiada victoria. Eso sí, con un goleador histórico, Giroud, que venció a Inglaterra 1-2. Y ya nos esperamos en los partidos de esta semana de las semifinales. El martes a las 8 de la tarde, mañana más exactamente, Argentina se enfrenta a Croacia. Tremendo partidazo. Y Francia a la tremenda Marruecos a la revelación de este mundial. 8:00 p.m, el miércoles 14 de este mes. Tremendo partidazo para definir cuáles de los dos equipos de las semifinales se van a la gran final del próximo domingo a las 4:00 p.m. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Entonces se vienen las semifinales. Ojo, que se puede presentar de nuevo la final entre Croacia y Francia. Sí. A pesar de todo lo sorprendente que ha sido Marruecos, de que es la gran revelación, la favorita en este encuentro, sigue siendo Francia. Y en la otra semifinal, la favorita podríamos decir que es Argentina. Pero de nuevo, y lo advertía Luka Modric, ojo con Croacia. Estamos hablando de el vigente subcampeón. Subcampeón. Se puede repetir la final entonces de Rusia 2018, Croacia-Francia. Posibilidad para de revancha para los croatas. A propósito, bien por Argentina, que ha clasificado a las semifinales y va camino a lograr el título mundial con Leo Messi. Pero esto, el feo que se vio luego del compromiso, algunos jugadores de Argentina burlándose de sus rivales de Holanda. Ojalá y estas cosas, a propósito, las está investigando en la FIFA, y pueda de que caigan sanciones tanto para Argentina como para Holanda. Y la sorpresa de este mundial, ¿no? La eliminación del super favorito Brasil. Y desde la Latinoamérica están pidiendo, a propósito, a la Conmebol modificar el escudo de Brasil para incluir a Pelé a manera de homenaje. Concretamente, Natalia Zuluaga, ¿de qué es lo que se está proponiendo en Latinoamérica para homenajear a Pelé? Muy buenos días, Jorge. Bueno, así es, mira, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, propuso este domingo a la Confederación Brasileña de Fútbol sustituir 3 de las 5 estrellas que adornan su escudo por 3 corazones en homenaje al Rey Pelé, hospitalizado hace casi 2 semanas en Sao Paulo. Pronta recuperación para el Rey Pelé. Continuamos en Latino Deportes. Seguimos repasando la actualidad. Tenemos más noticias para compartir en el día de hoy. Tenemos novedades por los lados de la Real Federación Española de Fútbol. Hoy se va a presentar al nuevo entrenador. A ver, Adolfo Jiménez del Río. Tenemos información en este sentido. Bueno, se va a presentar a las 12 del día exactamente a Luis Lafuente como nuevo entrenador de la selección absoluta. Recordemos que se ha venido desempeñando como entrenador de la sub-21. Nos preguntamos si es suficiente para pasar a página en la Federación Española de Fútbol, si también debería irse Luis Rubiales, como ya le ha tocado irse a Luis Enrique. Adolfo Jiménez del Río. La noticia de la caída brasileña en el Mundial de Qatar no solamente ha dado la vuelta al mundo deportivo, sino también ha llegado a otras instancias. Ha llegado hasta el hospital, donde está Edson Arantes do Nascimento, Pelé recluido. Y es que él, después del partido, felicitó a Neymar. Y todo por igualar el número de goles que ha tenido Pelé en una selección, 77. Y le pidió que siga en el equipo nacional, pese a la dolorosa eliminación en esos cuartos de final de este Mundial. Y después del tremendo llanto que protagonizó Neymar al terminar el partido. Mientras la socialdemocracia tambalea en el Parlamento Europeo al ser destituida una vicepresidenta, en el mundo del fútbol también tambalea Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, precisamente porque los juzgados lo están investigando por corrupción y también porque la selección española hizo una presentación decepcionante en este Mundial de Qatar. Y precisamente, y a las puertas a que el presidente de la federación trate de estar tranquilo, se ha nombrado a un nuevo entrenador, a Luis de la Fuente, pero quizá no es suficiente para lo que va a plantear la asamblea, que decidirá si realmente el presidente sigue al frente de esta federación. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De esta forma estamos llegando a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más tendremos la previa de las semifinales con Giovanni García. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, igualmente en Facebook, además en TikTok y YouTube, como El Café con Jorge Rivera. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo, Natalia Zuluaga y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Sí, mencioné a Carlos Angulo, sí. Sí. Bueno, pues todo el equipo del Café Mañanero, que también, entre otras cosas, le estamos deseando unas felices fiestas navideñas.